mucha gente me critica porque sigo tus caminos, porque empecé a hacer lo bueno y me he refugiado en ti. Está bien, yo soy humano, he tenido mil problemas, pero tengo aquí muy dentro tu Espíritu, Señor, que me ayuda y me enseña el camino por donde yo debo andar. Aunque muchos se burlen de mí, a ellos siempre les contestaré que te tengo a ti. Y no me importa lo que digan, tú me has dado nueva vida y disfruto más el tiempo si tú estás que cuando estás tú. Ya no siento más tristeza, pues me alivia tu presencia. A tu lado estoy seguro al caminar, te seguiré donde quiera que vayas, contigo yo estaré. Que te tengo a ti y no me importa lo que digan, tú me has dado nueva vida y disfruto más el tiempo cuando tú estás. Enemigos se burlaran de mí. Esta vez quisiera hablarte, si es preciso a ti rogarte, que te quedes a mi lado, pues no puedo más, Señor. Muchos son los que me atacan y quieren desanimarme, solo esperan que yo caiga para caerme luego a mí. Dame fuerzas para resistir lo que diga la gente de mí. Tú estás a mi lado, yo sé que contigo es que puedo contar. Pues te tengo a ti y no me importa lo que digan. Tú me has dado nueva vida y disfruto más el tiempo si tú estás que cuando estás tú. Ya no siento más tristeza, pues me alivia tu presencia. A tu lado estoy seguro al caminar, te seguiré donde quiera que vayas, contigo yo estaré. Que te tengo a ti y no me importa lo que digan, tú me has dado nueva vida y disfruto más el tiempo cuando tú estás.